Yankee, ¿qué sopa, loco? Yo, ya empezó el verano, pa. Hay mucha yale en la playa, pero todas son exhibidas. Ella se está exhibiendo, ella está buena y me queda viendo cómo lo está moviendo. De la forma como lo hace me está enloqueciendo. Ella se está exhibiendo, ella está buena y me queda viendo cómo lo está moviendo. De la forma como lo hace me está enloqueciendo. Ella tiene cuerpo de caramelo, se me acercó para pedirme un demo. Mira mi tatuaje de tu nombre en mi cuello, arriba dice Yankee, abajo te quiero. Y seguimos conversando, ella se reía y me quedaba mirando. Dije en mi mente, voy pruebo de ese pango, voy a echarle sal y un poco de mi caldo. Ella se está exhibiendo, ella está buena y me queda viendo cómo lo está moviendo. De la forma como lo hace me está enloqueciendo. Ella se está exhibiendo, ella está buena y me queda viendo cómo lo está moviendo. De la forma como lo hace me está enloqueciendo. Si estás conmigo no vas a dormir, tuve que ir al norte para aprender a vivir. Voy a llevarte a lugares que solo has visto en TV. Voy a enseñarte lo lindo que es mi país. Voy a comprar los boletos para el Mundial de Brasil. Yankee, todo se regálame tu CD. Dáselo a mi prima o dámelo a mí. ¿Tú crees que yo me muero por ti? Ella se está exhibiendo, ella está buena y me queda viendo cómo lo está moviendo. De la forma como lo hace me está enloqueciendo. Ella se está exhibiendo, ella está buena y me queda viendo cómo lo está moviendo. De la forma como lo hace me está enloqueciendo. De repente me roba la mente en un cayuquito, mujer, quiero tenerte de hace long time. Te tengo pendiente, solo tu cuerpo corre por mi mente. Quisiera tener feria para mantenerte en Nueva York. Yo tuve buena suerte en el tren 2, llegué a conocerte. De tu corazón yo soy el presidente. Ella se está exhibiendo, ella está buena y me queda viendo cómo lo está moviendo. De la forma como lo hace me está enloqueciendo. Ella se está exhibiendo, ella está buena y me queda viendo cómo lo está moviendo. Como lo hace me está enloqueciendo. Ella tiene cuerpo de caramelo, se me acercó para pedirme un demon. Mira mi tatuaje de tu nombre en mi cuello, arriba dice Yankee, abajo te quiero. Y seguimos conversando, ella se reía y me quedaba mirando. Dije en mi mente, llegó el pruebo de ese pango, voy a echarle sal y un poco de mi caldo. Hey Yankee, ella es linda pero de nada le sirve ser muy exhibida, yo no sé. Es para que vea, esto es talento de pueblo, papi. Una vez más el Joa en la super combinación con el Yankee 212. Es para que vea.